Yo nací acá, vivo actualmente en La Plata, pero tengo mis padres, tengo mi hijo acá, bueno, y suelo venir casi todos los fines de semana acá, ¿no? Bueno, yo trabajo en La Plata y bueno, vivo en La Plata, pero bueno, nací y viví toda la vida acá. Walter, hoy van a realizar allí con los vecinos, contanos bien, ¿un corte de ruta, va a ser una panfleteada? Mira, la idea es que después de tanto tiempo, calculamos más o menos de notas entrecruzado con Vialidad de la Provincia, tanto de la zona de Saladillo, con el señor Bertoni, con el ingeniero Bertoni, con la ingeniera Tombesi, que es la administradora general de Vialidad de la Provincia allá en La Plata. Hemos cruzado notas durante 3 años por el tema de la repavimentación del acceso a Del Carril, o aunque sea que nos arreglen toda la cantidad de pozos y baches que hay. Dentro de eso también estábamos pidiendo una dársena de entrada y salida al pueblo, porque no se puede, haya habido 3 muertes durante estos 3 años. Se llama, está justo después de la curva, ¿no? O antes de la curva, depende de donde uno vaya. Claro, es la entrada del Carril, en la entrada al pueblo del Carril. Por eso digo, lo cual aumenta la peligrosidad, ¿no? Al estar la entrada justito a la salida de la curva. Sí, aparte vos para entrar o salir del pueblo a la noche es muy difícil, porque desde ya hay poca iluminación, no hay ninguna dársena de frenado ni nada por el estilo, ni rotonda, y bueno, ya ha habido durante estos 3 años 3 muertes, y bueno, y dentro de eso estábamos pidiendo la gran cantidad de baches que hay en el acceso hasta el pueblo. Y bueno, han venido, vinieron, trabajaron unos días y se volvieron a ir. Ellos están alegando que bueno, que no tienen recursos, que no, que la provincia no les manda nada. Y bueno, nosotros lamentablemente, después de tantos recorrer pasos legales con el tema de las notas, intercambiando notas, más de 500 firmas de los vecinos, tenemos que llegar a esta instancia como para llamar la atención y que nos atiendan los reclamos, que no es ningún reclamo ilegítimo, es un reclamo que necesita el pueblo, ¿me entendés? Porque ya es infinita la cantidad de llantas, goma, ¿y para qué vamos a esperar otra muerte más en un pozo como ha pasado en la ruta 30, como ha pasado en un montón de rutas? La gente paga sus impuestos, se paga la red vial, entonces me parece a mí que estamos dentro de los recursos de pedir y de solicitar lo mínimo. Yo lamento mucho haber por ahí joder a la gente que se va a su casa o lo que sea. Hoy vamos a decidir si se corta la 205 o se panfletea o lo que sea, pero algo hay que hacer. Y bueno, ya nosotros llegamos a las últimas instancias, que ya es esto. Ayer se hizo una reunión en el pueblo, había más de 100 personas, y bueno, vamos a ver hoy a la 1 de la tarde, nos vamos a reunir en el cruce, y ahí decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Walter, la consulta, ¿saben o también lo van a decidir ahí hasta qué hora pueden llegar a estar? Y ahí lo vamos a decidir. Yo pienso que esto va a ser un corte o una panfleteada más o menos corta, como para decir estamos acá y estamos reclamando esto. Después de recorrer los pasos legales que se piden, vamos a ver si podemos llamar un poco la atención y que nos atiendan los reclamos. Claro. Espero que la gente de Vialidad venga y hable con nosotros y diga, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Bueno, eso queda en ello. Nosotros ya las notas, yo debo tener 7, 8 notas durante todos estos 3 años. He ido a hablar con la ingeniera Tombesi a La Plata, he hablado con Bertoni, Bertoni estuvo acá con nosotros, pero bueno, más de eso no hicieron. Entonces, bueno, lamentablemente hay que llegar a esto. Seguro que nosotros, no es que nosotros queremos joder a los demás, pero bueno. Por ahí lo vamos a hacer corto en esta instancia y vemos qué es lo que hacemos, pero lo vamos a decidir ahí en la ruta. A partir de la hora 13, ¿no, Walter? A partir de la hora 13 vamos a reunirnos en el cruce de la ruta 205 y el acceso, y a las 2 de la tarde se iniciaría el corte. Ajá. Para aquellos que se quieran sumar, por supuesto están invitados, ¿no? Sí, sí. Eso no hay ningún problema. Acá el que quiere ir va, y el que quiere manifiesta, pero todo pacíficamente, con el ánimo de no joder a nadie. Vamos a joder lo menos posible a la gente que se va a su casa hoy, después del feriado largo, y bueno, y que la gente se entere qué es lo que está pasando, nada más. Sí, la idea es reclamar una solución, Walter, simplemente eso. Claro, ese es el tema. El ingeniero Bertoni tuvo toda la buena voluntad de venir, acá vino hace 2 o 3 meses atrás y después no vino más. Nosotros, yo lo he estado llamando por teléfono y él lo único que me dice es que bueno, que él tiene toda la voluntad, pero no le mandan los materiales para hacerla. Pero bueno, acá existe buena voluntad, acá hay muchas instituciones, no solamente Vialidad. Entonces se podría colaborar entre todos para hacer que sea el bacheo, ¿me entendés? Sí. Sí, lo ideal sería la repavimentación, pero por lo menos un bacheo bueno, profundo, claro, que permita por lo menos hacerla medianamente transitable, aún para el transporte y la actividad económica misma del carril, ¿no? Seguro, aparte acá está la planta de Cargill que entra y sale en camiones permanentemente. Gente que viene los fines de semana, entra y sale. Hay gente que ni conoce, que se chupa esos pozos que hay, y ha roto llanta, ha roto... Y estamos esperando algún accidente, que se muera alguien para hacer algo, ¿me entendés? No lo entiendo. Aparte, yo tengo mis padres, mi campo linda con el acceso, y nosotros la red vial se paga, ¿me entendés? Sí. Entonces no es así. Sí, y lamentablemente hay que llegar a esto para que alguien te diga, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Walter, así que reiteramos, realizan la concentración a partir de las 13 horas y a partir de las 14 sería el corte o panfleteada allí en el acceso al carril. Así sería. Walter, te agradezco muchísimo el contacto, esperemos que todo se desarrolle con absoluta normalidad, que creo, por lo que vos me decías, es también el objetivo de ustedes, que se haga sentir el reclamo, pero con la absoluta normalidad con absoluta pacificidad y no joder a la gente. Vamos a tratar de que sea lo más leve posible y que la gente no se demore mucho para irse. Eso es la gana de nosotros y de hacerlo. Pero bueno, vamos a tratar de que no pase nada y que sea todo pacífico y que por lo menos escuchen el reclamo este. Walter, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Hasta luego. Hablábamos así con Walter.